Bueno, en la charla que tuvimos ayer con el intendente fue claro el pedido de licencia encubierto para mí de un despido formal a dos funcionarios de la Municipalidad de Galvez, concretamente el subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad, Leandro Primón, y también a Isabel Clarke, que estaba a cargo del CEDRONAR y otras actividades dentro de lo que significaba ese estamento. Y también, digamos, en esta situación genera de que una tercera colaboradora, por solidaridad con los que fueron, digamos, el licenciado, como dice el intendente, Medina Velázquez también se va a retirar de la función que venía realizando hasta ahora, ahí en el DIAR, no sé cómo se llama, tiene otro nombre ahora, pero yo lo conozco como el DIAR, concretamente en el edificio que está ubicado en calle Linear. Esto genera una situación muy particular en lo que significa la política dentro del peronismo, ya que Isabel Clarke, segunda candidata a concejal en la lista de Unidad Ciudadana que responde a la Cámpora, Leandro Primón, un activo dirigente de ese sector, y bueno, el intendente dio sus razones, diciendo de que no podía tener gente que estaba, digamos, en otra lista. El intendente lo que nos dice que esa lista lleva únicamente candidatos a concejales, no lleva candidato a intendente dentro del peronismo y le sumaría teóricamente votos a él como candidato a intendente, lo beneficiaría a Fisore. Esta situación interna del peronismo, digamos, uno la puede analizar de diferentes formas, ¿no? Preguntarse por qué los popes de la Cámpora a nivel local, tenemos una diputada nacional, un funcionario a nivel concretamente provincial, que maneja dos provincias. No abren la boca, no reclaman por su gente, por sus militantes, por sus adeptos, como se dice comúnmente, ¿no? No reclaman. Manifiestan de que no hay que romper la integridad del peronismo, pero acá le están cortando cabeza a sus mismos militantes del otro sector. Hay otros funcionarios dentro de la Municipalidad de Galvez que responden o respondían en algún momento a la Cámpora. Esos no fueron tocados. Parece que esto fue articulado con cierta de forma muy direccionado, ¿no? Tumbarlo a Primón y a Elizabeth Clarke directamente. O sea que a partir de este momento, el director ha determinado que Gustavo Parisi maneje su multifunción que tiene el secretario de Hacienda, de gobierno, digo, de gobierno, el multifunción que tiene, va a manejar también el desarrollo social, con la apoyatura de otra funcionaria de este gobierno que en tema particular lo que hace la relación con nuestro sindicato ha tenido diferentes situaciones, que es la señora Laura Cesano. Ellos serían los que estarían cargo de lo que significa los lugares que dejan de lado o fueron dejados por Primón y por Elizabeth Clarke. Este hecho llama la atención, fundamentalmente en lo que hace a afrontar una elección de parte de Fisore, en los cuales, más allá que es el único candidato de tres listas de concejales, del otro lado están todos, y están preparados como para poder afrontar una lucha bastante fuerte. Por eso, digamos, si uno recuerda la historia, Hitler cuando iba perdiendo la guerra, ¿a quién fusilaban? Mandaba a fusilar a sus generales. Y acá es una relación directa, están fusilando a los mismos generales de su ejército. Dejando de lado lo que significa funcionarios que se movieron, que estuvieron en la pandemia, esto hay que reconocerlo. Tanto Leandro Primón como Isabel Clarke vivían dentro del DIAT, socorriendo situaciones del DIAT, de lo que significaba la pandemia. Lo hemos visto, no es que lo he visto porque nosotros estábamos encerrados, pero convivíamos a través del teléfono, concretamente afrontar toda esta situación. Momentos difíciles, mientras que otros funcionarios estaban guardados en su casa, muy cómodamente. Entonces, llama mucho la atención esto, la actitud de Fisore, que a veces se cierra en un microclima en los cuales algunos no tiran las piedras, pero sí las alcanzan dentro del entorno de sus funcionarios. Ahí lo tenemos al perito mercantil Franco Comelli, que maneja la finanza, mal manejada la finanza, les puedo asegurar que está mal manejada, deuda, deuda y deuda. Más allá que pagan los sueldos en términos, el perito mercantil Marcelo Comelli viene de la Cámpora. Ahora ha declarado ante sus pares, así, dentro de lo que significa el gobierno municipal, que ahora es independiente. Él no responde a la cámpora. Esto, en cualquier idioma, se llama traición, ¿no? Y hay otro funcionario como Fernández, el Bocha Fernández, el bombero, que también vive en la cámpora. Y si sumamos, hay un tal Ríos, el doctor Ríos ahora, que en un momento fue encargado de prensa, que también viene de la cámpora. Pero parece que se han encuadrado y han, digamos, ya besado el anillo al intendente Fisore, y por lo tanto no van a ser desplazados, o no van a ser licenciados, como dice Fisore. Yo no estoy haciendo la defensa de Leandro Primón ni de Isabel Clark, que estoy viendo lo que está pasando entre la municipalidad, que esto va a traer problemas. Va a traer problemas en lo que hace, fundamentalmente, al desmanejo que se puede dar más en lo que significa desarrollo social. Sabemos que viene época de campañas políticas y que la repartija se va a dar. Sabemos, y lo hemos denunciado solo de aquí, que hay mercadería guardada en el punto violeta que va a ser trasladada la semana que viene posiblemente al desarrollo social para empezar a entregarla en la campaña política. Y aquellas posibilidades, aquella gente que tiene necesidad va a asistir perfectamente, nadie lo cuestiona esto. Pero voy a repetir, cambiar un voto por una bolsa de, por un paquete de hierba, un paquete de azúcar o bien una botella de aceite, es triste. No triste de parte de la gente que tiene necesidad, triste de parte de los que hacen política de esta manera. Voy a repetir, acá se habla de licencia, yo puedo decir que fue directamente un despido de dos funcionarios, sumado al hecho que también Medina Velázquez, como colaboradora del grupo de trabajo, también se iría. Veremos el viernes, en lo cual, de acuerdo con la información que manejamos, va a asumir Gustavo Parisi en la función, y a partir de allí veremos cómo se da en este ámbito, en los cuales Gustavo Parisi tiene bastantes responsabilidades en el área de gobierno concretamente y otras actividades que tiene que asumir. Hay que asumir muchas situaciones, fundamentalmente en el hospital local, en el Sanco local, en lo cual, concretamente, Leandro Primón cumplió una función en representación de la municipalidad. No habla que Leandro Primón seguiría cumpliendo funciones en el hospital, no sé, realmente me llama la atención. Si vos fuiste despedido, más allá te dice que te están dando licencia, ¿cómo puedes servir a una persona que te despidió? No es púa, es un análisis que hago yo.